Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. A nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares desde la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos desde la gerencia de producción, Willy Zarcaya en la producción y César González en los controles, les saludamos desde los estudios de RCR 750 AM, donde lo bueno une, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos, aunque estoy fuera de plano, porque la cámara solo es amiga de Daniel el día de hoy, a través de rcr.tv. Bueno, yo lo siento. Porque somos siento, la radio que se ve. Ya sí. Vamos a solucionar ese problema. Sí, porque esto es un tema también. Problema técnico. Ya está listo. Ya se cambió la señal, señor. De quién ya es favorable a la ahí cámara estamos, y quién no. Claro. Yo no soy muy amigable con la cámara. Bueno, a mí me parece que sí, pues. Bueno, no importa, bien, pero ahí está bien. La señal. La galantería es innata, eso está muy ahora, bien. Ahora, mira, @RCR750, eso es todo lo que hay que decir. @RCR750 para quienes nos quieren ver a través de Periscope. Si usted está en la calle, o tiene un familiar que está en la calle, en protesta de calle, con alguna actividad donde no puede estar cerca de la radio, a través de Periscope, @RCR750. Por supuesto, RCR.tv y nuestro canal en YouTube, siempre activo allí en RCR.tv. Neomar. Y la transmisión en Periscope, @RCR750. Bueno, lo acabo de decir, señor, pero usted no me escucha a mí. No, yo me oigo solo. Usted nada más se escucha a sí mismo. Está no muy puede, bien. No puede ser. Mira, aquí tenemos lo siguiente. Yo pienso, Neomar, yo no sé, yo creo que tú estabas muy pequeño, ¿no? Uh-huh. En el año 99. Tenías como 9 años, una cosa así. 10 años. 11 años. En el año 99 yo estaba entrando ya tenía un año y pico ya metido en actividad política. Uh-huh. O sea, yo viví intensamente como muchos jóvenes hoy, de 17, 18, 19 años, están viviendo el proceso hoy. A mí me tocó vivirlo en el año 98 y 99. Ya yo en el año 98 estaba haciendo campaña electoral, estaba metido en candidatura, viví el proceso constituyente, recuerdo muchas de las cosas ocurridas allí y participé, cómo no, en su momento en todas esas actividades como estudiante universitario y como ciudadano. Entonces, tengo el siguiente recuerdo. Y son los pasos que se dieron para llegar al proceso constituyente del 99. ¿Cómo lo hizo el chavismo en aquel momento? Lo primero que hicieron fue un gesto simbólico que fue declarar la muerte de la Constitución del 61 en la toma de posesión de Chávez. Cuando el señor tomó posesión, insultó a la República sin que hubiese quien defendiera, por cierto, no hubo quien defendiera a la República en ese lamentable momento. Siendo juro sobre esta moribunda constitución. Eso fue prácticamente el primer tema simbólico. Luego, empieza otra labor, que es Hugo Chávez, paralelamente a esto, antes de la toma de posesión, incluso, si no recuerdo mal, ya como presidente electo, constituye la Comisión Constitucional, que recibió el remoquete en los medios de comunicación por sus siglas, la COCO. Decía, bueno, ahí viene el COCO. Claro. De esa comisión constituyente quisieron hacer alarde de inclusión y de apertura, colocando dentro de su o como sus miembros, a personajes de distintos signos, no necesariamente del chavismo originario. Recuerdo que en esa comisión constituyente estaba Tarek William Saab, que para aquel entonces era un joven defensor de los derechos humanos que se había sumado al proyecto chavista. De esa comisión formó parte Jorge Olavarría, quien fue el primero que se abrió, por cierto. Sí, porque él era chavista y se abrió. De esa comisión formó parte alguien que no era chavista, ni quiso serlo, ni participó, pero se sumó a las jornadas de consulta, porque hubo gente que se sumó a esas jornadas de consulta. Osvaldo Álvarez Paz formó parte de la Comisión Constituyente. Y por las academias formó parte en aquel momento el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, Maíz Vallenilla. Claro. Allí estuvo Germán Escarrá. Allí estuvo, si no recuerdo mal, no recuerdo si estuvo Aristóbulo, pero sí recuerdo que hubo una cuestión más o menos amplia. Luego de eso vino la patada a la mesa, que fue el desconocimiento de la Constitución del 61. Se desconoce, se pasa por encima de la Corte Suprema de Justicia, se crean unas condiciones allí paralegales para en efecto llegar a la... al referendo para la convocatoria de la constituyente, y bueno, ya lo demás es historia patria. ¿Qué hizo ayer? Y es importante, ¿qué hizo ayer el chavismo? ¿Qué hizo ayer Nicolás Maduro? Nicolás Maduro dijo 50,000 cosas distintas en distintos momentos. Pero lo primero que hace, y entonces aquí llego yo al año 99, ¿no? A el momento en que constituyen allá, en el año 99, la Comisión Constituyente de la cual les estoy hablando. Ayer, Nicolás Maduro, porque el chavismo es un eterno ritornelo, es un eterno retorno, volver a andar sobre sus pasos ya andados, porque es una gente que va en reversa, es una revolución en reversa permanente, activa la Comisión para la activación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿A quiénes nombra allí? De presidente coloca a Elías Agua. Elías Agua fue constituyente en el año 99 y al final se quedó de presidente de un ente paralegal, porque la Constitución del 99 fue violada inmediatamente de que se culminó, con el llamado Congresillo, que fue una comisión que se puso a legislar sobre una constitución que todavía no estaba aprobada. Eso es muy importante que se sepa. La constitución se aprobó, la constituyente termina de elaborar la constitución, Neomar. La constituyente terminó de hacer la constitución. Y a partir del momento en que termina de hacer la constitución, debió disolverse, como toda constituyente. Se iba a un referendo aprobatorio que se realizó el fatídico 15 de diciembre del 99, de infausta recordación para los varguenses y para Venezuela. Y después de eso tenían que hacerse unas elecciones para la elección de un nuevo parlamento y todo lo demás. ¿Qué pasaba en ese interregno? Bueno, ya había un parlamento, el parlamento que fue elegido el 8 de noviembre del 98. El bicameral. El bicameral. Ese parlamento tenía que seguir funcionando hasta que se escogiera el siguiente. ¿Qué hizo la constituyente? ¿Y qué hizo ese Congreso constituido y los que ahí estaban? Se entregaron, disolvieron el Congreso. ¿Y quién quedó legislando entre el momento en que se culmina la elaboración de la Constitución y el año y en julio del año 2000, cuando se instala el nuevo Congreso, una cosa llamada el Congresillo? Yo recuerdo eso. Que eran miembros de la Constituyente convertidos por obra y gracia de poderes fácticos, por obra y gracia, de facto, en Congreso, en Parlamento. Ahí empezó la ilegalidad. O mejor dicho, ahí empezaron de forma aviesa los atentados contra la República. Por eso es que a mí me extraña mucho cuando yo escucho gente decir, ahora sí se está dando un golpe de Estado. Señor, el golpe de Estado empezó hace rato. Que se ha continuado es otra cosa. La comisión queda constituida entonces, esta comisión ahora. El nuevo coco. El presidente Elías Agua. El vicepresidente es Julián Isaías Rodríguez. Él es fiscal. No, y es constituyente. También. Porque él fue constituyente, si no recuerdo mal. Y luego fue nombrado, fue el primer vicepresidente cuando se elabora la constitución. del 99 y se aprueba, el primer vicepresidente que se nombra es Julián Isaías Rodríguez, el primero que nombra a Chávez, que se rumoró mucho porque se pensaba que ese cargo era para Miquilena. Miquilena presidía en aquel entonces la constituyente. Ponen de jurisconsulta. Imagínese usted semejante afrenta al ejercicio del derecho. Jurisconsultas. Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Dos señoras que el título de abogado se lo jugaron en una rifa, en un SAN. Lo buscaron en un catálogo. Un catálogo, jugaron un SAN pagando 10 bolívares al mes y le dieron el título de abogado a las dos. Y luego coloca un grupo constituyentista. O sea, ya él eligió constituyentistas. Sí. Aristóbulo Ituriz, María Iris Varela, Francisco Amelias, Reinaldo Muñoz. Deberíamos averiguar ahí quién es Reinaldo Muñoz, porque a mí no me suena. Yo me no sé. Suena, pero no... No, no, a mí no me suena ese señor para nada. No lo ubico. Elvis Amoroso, que en la constituyente, él no fue constituyente, él fue el secretario de la constituyente. Germán... No entrado, ¿no? ¿Ah? Elvis Amoroso ahorita no, no, no, él no logró entrar como magistrado. Entrar, ¿no? No le dieron... ¿Cómo no? Que le hemos puesto nosotros a Elvis Amoroso? El, no. El Aquaman, ¿no era? Sí, Aquaman. Pero es que no le dieron no le hicieron a tiempo los títulos falsos. Porque el apellido de él no es Amoroso, ¿te acuerdas? Sí, el apellido... Él es Hidrobo. Hidrobo. Entonces, Elvis Hidrobo. Elvis Hidrobo. Una cosa terrible. Ajá. Germán Escarrá, Noel Hipocaterra y Earle Herrera. Que fue constituyente, Noel Hipocaterra. Claro, porque de los antiguos constituyentes los están poniendo aquí como constituyentistas. Ahora en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Dijo Nicolás Maduro que con esta reforma constitucional... Entonces ahí está la cosa. Estoy leyendo lo que lanzaron ellos por sus redes. ¿Qué se busca con esta nueva reforma constitucional? Entonces párate ahí un momentico. Una constituyente no es para reformar una constitución. Quien puede reformar la constitución es la Asamblea Nacional. Y ese producto de la reforma tiene que pasar por un referendo. Que sería una enmienda. Sería una enmienda o una reforma, en que todo caso. Bajo el marco legal que tenemos nosotros imperante en este momento, que es la constitución de ese 99, del año 99, tú haces la enmienda por mayoría calificada en la Asamblea Nacional y eso igual, como tú estás diciendo, tiene que legitimarse en un referendo consultivo. Tú no haces una constituyente para convocar, para hacer una reforma. Segundo punto, construir un nuevo sistema económico postpetrolero. Sí, sí. Eso es comunismo. O sea, lo podrás disfrazar de lo que tú quieras. Sí. Yo lo que quiero es construir el Estado comunal. Estado de bienestar social, más gamelote, comunismo. Potenciar el funcionamiento del sistema de justicia y protección del pueblo. Ser guerra, más discrecional. Escúchame. Guerra contra la impunidad. Seguir mejorando el sistema penitenciario, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Perdón. Y en la comisión tienen a Iris Varela, que es la reina de los pranes. Con ella van a combatir la impunidad. Y el narcotráfico lo van a combatir ¿con quién? Con Reverol y con Tarek El Aissami. Y con Cilia Flores, que tiene dos sobrinos presos por narcotráfico. Vamos a dejar de hacer el ridículo, por favor. Impulsar las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Bueno, esto me recuerda a una canción de Ali Primera. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Si tú le ves una cosa rara ahí donde diga participación popular y tal cosa, eso es que te vienen a yuca otra vez. No lo veas de otra manera. Eso es lo que viene. Política exterior soberana. Oye, no me hagas reír. No me hagas reír. Política exterior soberana cuando la Casa Amarilla ya no manda, sino que las decisiones con respecto a la actuación internacional de Venezuela se deciden en La Habana. Cuando hasta la canciller tiene acento cubano. Uh-huh. Identidad cultural. La nueva venezolanidad, una nueva espiritualidad, diversidad cultural. ¿Y de cuándo acá la identidad de un pueblo se decide en una constitución? Es al revés. Como tengo identidad, hago un marco legal que se refleja en ese marco legal mi identidad. Se expresa. La identidad cultural tú no la construyes a través de una ley, por favor. Uh-huh. Garantía del futuro. Ah, bueno, ese es el lema de Henry Ramos Alú, si hay futuro. Igual de desatinado. Porque mi futuro no lo va a decidir una gente que vive del pasado y que construye desde el pasado y que anda en permanente reversa. Mi futuro lo decido yo. El futuro de los jóvenes lo deciden los jóvenes. No lo deciden estas cuerdas de carcamares dinosaurios de nacimiento que lo que están es asesinando a la juventud. Y el último punto de este llamado. Preservar la vida. ¿La vida de quién? La de los 30, ¿la vida de la 30 quién? Personas asesinadas en este mes de protestas, por ejemplo. Asesinados de forma aviesa por la Fuerza Armada Nacional. Esa es la vida que van ustedes a preservar. Vamos a dejar el ridículo. Aquí hay que poner la discusión donde es, Neomar. Porque yo te voy a decir a ti una cosa. el tipo te dice lo siguiente, y es necesario ir como desgranando, porque es imposible entrar en una discusión sin desgranar los tipos. Entonces, los tipos dicen, ayer Nicolás dice, el voto va a ser universal, directo y secreto. Bueno, yo le voy a decir una cosa, en Cuba el voto es secreto. Sí. En Cuba el voto es secreto. No, y es universal también. Claro. Todo el mundo vota. Y es secreto. Lo que pasa es que los candidatos son únicos. Pero el voto es secreto. A ver. Uno, dos. Porque hay que darle representación a todas las fuerzas vivas. ¿Cómo no? Y van a estar los empresarios comprometidos con la patria. Claro. Ahí te pone el primer filtro. Los que se sientan en el Consejo Nacional de Economía. O sea, Bulmer va a ser constituyente. Seguramente. Y él se prestará para eso, ¿no? No, y Víctor Vargas. También. Y esto, los dueños de Globovisión. Sí. Y Cisneros. Y los hermanos Van Damme. Esos personajitos, esos van. Sí, porque el acomodo siempre llega, ¿no? Y luego el tipo empieza y hace este desgrane. Y los pescadores de Oriente, y los pescadores de Atarraya, y los de pesca de arrastre, y los agricultores, los agricultores de la caña, y los agricultores tal. ¿Qué vi yo allí, Neomar? Y te dejo hablar, bueno, para que me saques de esto. Tienes 15 minutos hablando. Claro, porque yo me calé. Tú no puedes pretender, Neomar, que después que yo me calé el discurso completo de Nicolás Maduro, yo no haya quedado loco. Está muy bien. O sea, estoy tratando de drenar. Hoy tienes un pretexto. Estoy tratando de drenar. El tipo dice, lo que yo desgrané, no está escrito en ninguna parte, esto es lo que yo interpreté. Uh-huh. Los tipos van a crear una constituyente donde va a haber 500 diputados constituyentes. Y van a dividir el país en 50 sectores. Al mejor porque ellos hablaron, claro, porque ellos hablaron de 10 constituyentes por sector, es decir, de 10 diputados por sector. Entonces, ¿cuáles son los sectores? Pescadores de Lacustres, pescadores de Zapuara, de Guayana, pescadores de Pargojón, de Caruao, mecánicos, automotrices, mecánicos de aviones, empresarios, comerciantes comprometidos con la patria. Claro, usted tiene que estar comprometido con la patria para poder participar de esto. Entonces, Neomar, a ti te toca votar. Uh-huh. Pero, ¿dónde votas tú? ¿En qué sector te toca a ti votar? ¿Cómo vas a saber tú por qué sector vas a votar? Depende de ¿tú sabes cómo? ¿Cómo? Porque tú te debes haber censado para sacar tu carnet de la patria. Y ahí dice qué actividad profesional. ¿Qué actividad? Entonces ellos, en función de la data que tienen en el carnet de la patria, van a decir, Neomar Hernández, a usted se ubica aquí dentro de los comunicadores sociales de la derecha. Uh-huh. A los comunicadores sociales de la derecha le tocan 10 diputados. Y entonces, bueno, a usted le toca votar por la lista de los diputados de los comunicadores de la derecha. Y entonces pero Neomar Hernández quiere ser candidato. Uh-huh. Entonces tú vas y te presentas. Entonces dices, mire, yo quiero ser candidato por, qué sé yo, por Caracas, porque yo nací en Caracas. No, usted no toca ser por Caracas, porque usted, según nuestro censo, usted es comunicador social de la derecha. Uh-huh. A usted le toca ser candidato en la lista de los comunicadores sociales de la derecha. Quiere decir que tu mamá no puede votar por ti. Porque a tu mamá le toca votar entre las amas de casa de la derecha. O de la izquierda, yo no sé. O del centro. O de las amas de casa católica. O de las amas de casa profesión del hogar. Mira, tú has introducido un criterio y se fue. No se fue. Creo que las preocupaciones y las explicaciones que has adelantado son pertinentes, son válidas, pero digamos que andamos esta primera parte del programa con problematizaciones que requieren de mucho mayor tiempo para ser resueltas y que probablemente nosotros no podamos resolver, ni en el nivel teórico, ni en el nivel de la experticia, ni nada, porque ni tú ni yo, Daniel, somos abogados, aunque esto no es un problema. Y de acá, una primera particularidad, esto es un problema que puede parecer jurídico, porque salta como primera alerta tanto de los dirigentes políticos como, digamos, de la gente que piensa dentro de la sociedad venezolana y dicen, mire, el mecanismo de selección que ha asomado Maduro no aparece en la Constitución y eso adelanta un problema jurídico porque está reñida este enunciado que tiene Maduro el día de ayer con lo que plasma la Constitución del 99, pero que es un problema que más allá de eso es un problema político, como la mayoría de los problemas que ha desatado Nicolás Maduro desde que llegó a ocupar la silla de Miraflores, ¿no? Pero has llegado tú a un punto esencial, que es el problema de cómo elaborar, y no me voy a meter con asuntos demasiado teóricos, pero de cómo elaborar un método de selección. Fíjese usted, nada más por una cosa tan sensible como una Asamblea Nacional Constituyente, desde el punto de vista retorcido que tiene esta gente, que emplea un método corporativista. ¿Qué es hablar de corporativismo? Bueno, el corporativismo en principio está muy asociado y, y aquí no es que yo esté diciendo que esta gente no sean comunistas, porque lo que más tienen es todos los visos de comunistas, pero es un método utilizado, por ejemplo, en la época de Mussolini. También lo utilizó Hitler. ¿Y esto de qué va? Bueno, usted ve la sociedad, esto parte de una visión filosófica de la sociedad. La sociedad es en tanto y cuando yo la puedo ordenar. ¿Y cómo la ordeno? ¿Cómo la hago homogénea? Porque todo el problema acá es hacer homogénea la sociedad. Entonces, buscando homogeneidad dentro de una cosa que es heterogénea, como son todas las sociedades modernas donde existe la división de trabajo en el mundo, usted dice, bueno, existen periodistas, existen médicos, existen abogados, existen personas dedicadas al cuidado del hogar, existen así. Pero imagínese usted cuántas profesiones existen y más en el mundo problematizado en el que estamos nosotros al día de hoy. Entonces, usted así, de alguna manera dice, bueno, aquí hay tantos sectores de la sociedad y yo busco cómo representar a todos esos sectores. Ese es el método de selección, que yo creo que en principio es la gran trampa de la convocatoria de esta constituyente, o al menos este gran amague que hace Nicolás Maduro el día de ayer. Porque no sabemos si la cosa va en serio, aunque probablemente va en serio, porque ayer hablamos bastante de esto. Entonces, dice, yo voy a compartimentar esta sociedad en diferentes aspectos, en diferentes categorías. Y ya tú lo has dicho, Daniel, luego sale Elías Agua y sale Nicolás Maduro a desmentir la especie de que estas van a ser unas elecciones que remiten a una elección de segundo o de tercer grado. ¿Por qué? Porque usted no está eligiendo realmente directamente a nadie. Acá usted lo que está es tomando una hoja, que es un menú que le viene preestablecido desde el poder central, donde los candidatos los elegiría el gobierno, y donde usted, bueno, lo que le queda es buscar el menos malo. Buscar el menos malo, además, para una iniciativa que usted no ha pedido que se adelante, que es que se reforme la Constitución y que se introduzca en toda esta ecuación el fulano poder popular. ¿Qué pasó en el año 99? Y ayer discutía con nuestro amigo, por ejemplo, no discutía, le hacía un punto de vista, o le hacía ver un punto de vista a Raimundo Noel, que me decía, la constituyente del 99, al menos, se legitimó, me decía él, porque Chávez se la pasaba hablando de constituyente como propuesta electoral, y esto lo hemos barajado muchas veces en este programa, Daniel. Tú siempre has dicho, Chávez se la pasaba con el sermón de la constituyente desde que empezó, desde que salió prácticamente de Yare hasta que, bueno, cuando decidió tomar la ruta electoral, porque antes hablaba era de no participar. No, la constituyente estaba en el planteamiento original de los golpistas. Además del 92. Entonces, de alguna manera, cuando eligieron a Chávez presidente en el año 98, diciembre del 98, se podría pensar que se legitimó un llamado a la constituyente. Pero además, ¿qué pasó en el 99? Además de todo lo que tú describiste, que estaba reñido, ¿no?, con el marco, digamos, legal de la época y todo lo demás. ¿Pero qué pasó? Bueno, todavía se hizo un referéndum consultivo y se le preguntó a la gente si quería reformar la Constitución. Y eso pasó por una consulta popular, directa. Y la ganó Chávez, pues. La ganó, la gente decidió abstenerse, era un momento de cambio, era una ola imponente que tenía Chávez tras de sí. Entonces, hubo eso. Acá no aparece eso por ninguna parte. Acá esto es simplemente porque me da la gana. Y sobre ese me da la gana, vamos a seguir. Pero yo creo que más que el me da la gana, hay un punto muy importante. Lo único que quiere este régimen es ganar tiempo. Uh-huh. Es ganar tiempo. Si se le acepta esta constituyente, estamos hablando de que son, de aquí a que lo organicen, a que se termine y se haga la propuesta, vamos a llegar a septiembre. Y en septiembre van a decir que las elecciones son en marzo del 2018. Se habla de y dos en 2018 años, son dos años. Y las elecciones presidenciales serían en el año 2020. ¿Tú te acuerdas del año que repetía Chávez a cada rato cuando decía cuándo se iba a ir a retirar de la presidencia? ¿Qué año era? 2021. Ahí lo tienen. Entonces vamos a la tontería y evidentemente frente a un atropello contra la República, como el que se ha vivido, lo único posible aquí en este momento es una rebelión cívica. Y cuando hablo de rebelión cívica, hablo de lo establecido en el artículo 250, escúcheme bien, del artículo 250 de la Constitución del 61, no de la del 99, de la del 61. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Pero hoy es martes y nosotros los martes no dejamos de hablar de los presos políticos. Vamos a ir al corte y al regreso hablaremos con el doctor José Vicente Haro sobre el caso de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Quiero explicarte por qué el sapore de la nona es el sabor de Italia en Caracas. Por el linguine Sofía Loren. Por el fettuccine al grill con camarones, pulpo y vegetales. Por el linguine con lomito y aceitunas. Por el ravioli con pollo y hongos. Por el atún al fogati. El sapore de la nona está en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. El sapore de la nona, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De represión. Desde el 1 de abril, que comenzó Venezuela a volcarse a las calles, la represión no ha cesado, se ha incrementado hora tras hora. Y para conversar del tema, tenemos a nuestro buen amigo el doctor José Vicente Haro en la línea telefónica. Doctor Haro, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Haro. Saludos, Daniel, saludos, Neomar. Gusto en hablar con ustedes de nuevo. Siempre es un gusto para nosotros también. Doctor. Los escucho un poco lejos. Vamos a tratar de mejorarle el retorno al doctor José Vicente Haro. Ahora sí nos escucha un poco mejor. Vamos a ver si podemos intentar volver a volverlo a llamar porque no nos escucha bien. Ya vamos a tratar de mejorar la llamada con el doctor José Vicente Haro. Lo importante en este momento es que toda esta situación, Omar, todas estas protestas, toda esta jornada, siempre termina en lo mismo. Muertos, inocentes, manifestantes desarmados. Porque fíjate tú, una cosa muy importante que no se nos puede olvidar. Han sacado todo tipo de montaje mediático para decir que no lo mató una bomba en el pecho. Él murió por otra cosa. Pero no han podido decir que los asesinados en las manifestaciones hayan estado armados o hayan estado en actitud violenta. Han sido manifestantes pacíficos asesinados por la Fuerza Armada o por los colectivos, que parece que son otro componente de la Fuerza Armada. Este gobierno, que tiene un poder de siembra, pero no en la agricultura, sino en el campo delincuencial, no ha podido en un mes ni siquiera sembrar de alguna manera lógica, creíble, un expediente a un muchacho, a un señor, a una señora de estos manifestantes que digan, mira, estaba armado. No hay rastros de una persona armada detenida desde que comenzaron las protestas el 1 de abril. Y eso es un indicativo importante, además que echa por tierra esa tesis que se maneja por allí de que aquí está la inminencia de una guerra civil. No, amigo, para una guerra civil se requieren dos partes armadas. Y aquí lo que hay es una guerra desigual entre una nomenclatura gobernante que tiene unas fuerzas represivas tras sí y una ciudadanía que protesta, alguna sí, bueno, cuando mucho quemando caucho, tirando una piedra, pero usted no me ve equiparar el lanzamiento de una piedra con una bomba lacrimógena disparada al pecho, por ejemplo, o un arma de fuego. Y ahora sí tenemos, y nos escucha bien el doctor José Vicente Haro. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Neomar y Daniel. Disculpen la conexión. Por aquí pareciera que yo tenía algún problema en la extensión. No se preocupe, ya afortunadamente. Pero se los agradezco. Perfecto. Lo importante es que estamos hablando ya. Perfecto. Doctor José Vicente Haro, su evaluación del nuevo saldo de presos políticos que tenemos hoy luego de un mes de esta jornada de protesta. Bueno, yo debo manifestar mi indignación como defensor de derechos humanos por las constantes detenciones arbitrarias que solo en un mes han cobrado más de 1.600 detenciones arbitrarias. Es verdad que de esas más de 1.600 detenciones arbitrarias hay muchas personas que han salido en libertad pero en libertad condicional, es decir, con la apertura de un proceso penal, con prohibición de salida del país, bajo régimen de presentación, lo cual no es justo cuando se está ejerciendo un derecho a la manifestación. Lamento muchísimo que otros tantos hayan quedado presos en las cárceles venezolanas y hayan engrosado la lista de presos políticos que ya teníamos en Venezuela, y lamento aún más que muchos de los presos políticos hayan y estén sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. El ataque que se ha hecho contra las manifestaciones ha sido un ataque brutal, desmedido, que ya raya en lo que se calificaría, según el Estatuto de Roma, como un delito de lesa humanidad cuando hay un ataque sistemático hacia la población civil. Porque lo que ha habido durante el mes de abril es un ataque sistemático hacia la población civil que conduce luego a la criminalización de un derecho humano, que es el derecho a la protesta establecido en el artículo 68 de la Constitución. Y prácticamente en Venezuela se ha terminado consolidando el derecho a la protesta como un crimen. Y aquí es donde yo me pregunto por qué la Fiscal General de la República, en esos pronunciamientos que hizo el 31 de marzo, en esos pronunciamientos que hizo a mediados de abril, en esos pronunciamientos que hizo el 25 de abril, ¿por qué ella no se pronunció sobre todo el tema de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes? Ella habla del debido proceso, pero omite hablar de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando una persona es detenida, de las agresiones brutales de colectivos armados, de milicias armadas contra civiles. ¿Por qué ella no se pronuncia al respecto? ¿Por qué la Fiscal General de la República no se pronuncia sobre el hecho de que siguen fiscales del Ministerio Público imputando delitos a muchos manifestantes? Es verdad que hay algunos que solicitan libertad plena, pero hay muchísimos fiscales que siguen imputando delitos, incluso a veces coercionando para que admitan hechos y para que admitan delitos que no han cometido. ¿Por qué no señala ella, por ejemplo, no se pronuncia sobre el tema de la violación al debido proceso del juez natural en el caso del diputado Gilbert Caro, que está siendo juzgado por tribunales militares? ¿Por qué ella no dice nada sobre el hecho de que ahora todo se está llevando hacia la jurisdicción militar y tenemos civiles juzgados por la jurisdicción militar? ¿Por qué no se pronuncia sobre todo lo que está sucediendo con las personas que tienen boletas de excarcelación y no se les quiere dar la libertad, donde ella como fiscal debería ejercer un habeas corpus? En general, la situación que hemos visto de represión va en aumento, y mientras tanto la Fiscal General de la República se queda en pronunciamientos elegantes, pronunciamientos donde trata de quedar bien con la gente, pero en realidad, si uno ve el trabajo del Ministerio Público en los tribunales, el trabajo sigue siendo básicamente el mismo que el 2014. Pareciera que la Fiscal General se asume como una defensora de los derechos humanos más de alguna ONG que hace pronunciamientos públicos, pero que no tuviese bajo sus manos la responsabilidad de hacer aplicar la ley con respecto a los presos políticos, con respecto a la situación en las cárceles y con respecto a los casos que ya tienen ordenada su libertad y que permanecen presos. Así es, o sea, la Fiscal General de la República ya aquí se hace corresponsable de la violación de derechos humanos, y eso hay que decirlo abiertamente. No puede ella quedarse simplemente en pronunciamientos de que no se está garantizando el debido proceso porque hay casos en los cuales los fiscales solicitan la liberación y los jueces no la acuerdan. Bueno, si los jueces no la acuerdan, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Apelar. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Ejercer una acción de amparo. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Ejercer una acción de habeas corpus. Pero no lo hacen, no llevan esas instrucciones, simplemente se conforman con lo que diga el juez. Es decir, no hay una actuación del Ministerio Público que uno vea proactiva en defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Y además, lo que más me indigna a mí especialmente es que todos estos pronunciamientos se dan en medio de unos ataques brutales que se da contra la población civil, que ha cobrado el saldo de bastantes muertos y que viene por la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y colectivos armados y la milicia armada. Para la fiscal eso es normal, para la fiscal eso es constitucional. Lamentablemente, yo quiero sí decir que la fiscal hoy en día es cómplice de la violación de los derechos humanos, y si ella habla de del debido proceso y que se debe garantizar el debido proceso, bueno, la conmino a que entonces solicite la medida cautelar de libertad para todos aquellos presos políticos que llevan más de 2 años en las cárceles sin que se les haga su audiencia de juicio, de apertura de juicio, sin que se les haya dictado una sentencia condenatoria, como lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. A los 2 años, si no tiene sentencia condenatoria, tienes que dejarlo en libertad y juzgarlo en libertad. Claro. Ahora, doctor Haro, yo quiero, ya para culminar esta conversación con usted, hacerle una pregunta puntual con la cual trataré de tocar los dos temas, el que nos corresponde los martes de los presos políticos y el que está en el tapete. Doctor, ¿con una asamblea constituyente se pueden liberar presos políticos? Mire, con una asamblea constituyente no se pueden solucionar los problemas que tiene el país, ni se pueden solucionar los problemas de los presos políticos. Aquí una asamblea constituyente definitivamente es una caja de Pandora. Y la asamblea constituyente comunal que está convocando Nicolás Maduro, por demás ilegítima e inconstitucional, porque solamente busca representar a una parte de la población para que una parte de la población derogue y modifique la Constitución e imponernos el plan de la patria y aquella reforma constitucional que se le rechazó a Hugo Chávez por parte del pueblo en el año 2007, no es una reforma constitucional que vaya a solucionar los problemas del país. Los problemas del país, tales como el tema de los presos políticos, no se van a resolver con una Asamblea Nacional Constituyente, se van a resolver definitivamente con un cambio de régimen, y ya no de gobierno, estoy hablando de régimen, porque definitivamente yo lo califico como una dictadura abierta, pura y dura, que lo que está tratando es de crear este escenario de la Asamblea Constituyente Comunal para entronizarse en el poder, para diferir las elecciones regionales, locales, las presidenciales, porque esa Asamblea Constituyente Comunal, una vez que la actives, y si no tiene un freno, puede llevarnos un buen tiempo sin que el pueblo pueda pronunciarse en las urnas, en el voto, como lo quiere y lo ha manifestado en las calles. Y eso es lo más preocupante. Le agradecemos muchísimo, doctor José Vicente Haro, por atendernos esta tarde. A ustedes siempre los sigo, siempre los escucho, y mi admiración muy, muy afectuosa. Gracias. Es recíproca. Al doctor José Vicente Haro, quien ha hecho una labor muy importante para estos días. Nosotros vamos a ir al corte comercial y al regreso los comentarios de Neomar Hernández sobre el tema constituyente, que no lo hemos agotado. Uh-huh. Y los comentarios de ustedes, 482-9750, nuestro teléfono para las llamadas telefónicas al aire. 482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Llamamos a rebelarnos, dijo Julio Borges el día de ayer. El problema no es cambiar la Constitución, sino cambiar a Maduro a través de los votos. Y esto va en sintonía con el planteamiento hecho en la Asamblea Nacional el día de hoy. Hace un rato ustedes escucharon al diputado Juan Miguel Mateus siendo vocero del sentir de la bancada de la Unidad Democrática a propósito del rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos por partes. A ver, en esto que es un tema grueso, es un tema no digerible, es un tema no tan fácil, vamos a tratar de hacerlo un poco más digerible. Constituyente. El poder constituyente remite a la idea de que hay algo que está inclusive por encima de la ley, y es el anhelo de una mayoría, es el anhelo de un pueblo en la calle. Y ese poder constituyente que, por ejemplo, ha trabajado en algún texto Antonio Negri, que tiene un libro que se llama, por cierto, Poder Constituyente, hay quienes lo ven como un poder que construye y destruye todo el tiempo, que es un poder que además usted no lo puede encapsular en la ley. Esta va un poco, iría un poco desde el punto de vista teórico a la visión que tiene o que esgrime el chavismo. Ya les voy a decir por qué es una visión que esgrime. No creo que sea la que realmente ellos consideran que debe tener una constituyente. Este poder, dice Antonio Negri, que al ser un poder que está por encima de todo, usted no lo puede refrenar. Y está allí en la historia, dice él. Así se ha hecho en la historia. Las constituyentes no debieron ser nunca frenadas. Entonces, él habla de la Revolución Francesa, cómo eso se le trató de poner un cierre, digamos, jurídico, a través de un punto de vista legal, se trató de encerrar en una constitución porque se decía que la revolución tenía que ser culminada, pero él no cree eso. El chavismo, con la actuación o con lo enunciado por Nicolás Maduro el día de hoy, está diciendo, nosotros en 18 años no hemos terminado la revolución. La revolución en realidad ha fracasado. Ayer sostenía un punto de vista interesante, Daniel, Colet Capriles, con quien tú has discutido en los últimos días, pero me parecía importante lo que señalaba ayer. Decía Colet Capriles, Nicolás Maduro ha optado o ha tenido dos opciones en el tablero. Una, sostenerse en el poder. Y la segunda, no traicionar el legado de Chávez. Ha tenido que optar por la primera, aun cuando tuvo que traicionar el legado de Chávez. Porque ¿qué hizo Chávez? Chávez supuestamente creó una constitución, y no supuestamente, en los hechos, en la praxis, una constitución que era talla a la medida, preta por té. Cuando vio que no le servía, entonces inventó la reforma aquella de 2007 y después la enmienda, porque necesitaba más tiempo en el poder, necesitaba permanecer, era una excusa la constitución. Para las dictaduras, que siempre, generalmente, buscan inclusive crear su constitución a su medida, y bueno, y esto lo hacen hasta los gobiernos democráticos, porque buscan más o menos amoldar el marco jurídico a lo que son los proyectos de poder. Las dictaduras son tan crueles que a veces las constituciones y las leyes, los códigos penales, los códigos jurídicos, les quedan cortos. Y entonces comienzan a obrar y a actuar por acción de la praxis. O sea, la constitución dice una cosa, pero vamos a estar claros en otra. Nicolás Maduro no es que tiene 3 días comiéndose la luz de la Constitución. Tiene un buen rato. Y es porque le da la gana. Entonces, ¿qué ocurre acá? Nicolás Maduro, puesto entre la espada y la pared, y aquí se prueba la valía de todas estas manifestaciones que tienen más de un mes en la calle, ha decidido, bueno, yo tengo que echar por tierra esto y comenzar de nuevo. Además, esa cosa del fascismo, ¿no? Del eterno retorno que tú hablabas, Daniel. Y de la revolución permanente. Bueno, pero eso ya sería Trotsky. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el problema no es ni siquiera de la democracia. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Aquí el problema de Venezuela actualmente es que lo que se está disolviendo, ese edificio que se está viniendo abajo, es el de la república. ¿Qué son las repúblicas? Las repúblicas son una cosa donde se dice, mire, aquí la monarquía se acabó. Eso de que el poder deviene, de que Dios le puso el dedo a un señor por allá y lo designó monarca y a toda su parentela, herederos del poder, per secula seculorum, eso se acabó. Aquí hay una ley y aquí se respeta la ley. Todos somos iguales de acuerdo a la ley. Bueno, aquí se ha disuelto eso, se está disolviendo, lo estamos viendo caer como arena. Aquí no es un tema ni siquiera ya de si elegimos bajo métodos democráticos. Aquí lo que está en entredicho es que esto se siga llamando República de Venezuela. Fíjate, hay un señalamiento puntual que ha hecho hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a ver, sobre la convocatoria constituyente. Vamos a escuchar las palabras de Luis Almagro sobre la convocatoria a la constituyente. Escuchemos. Sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por parte de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Ha violado la probidad republicana con sus gobernantes enriquecidos en un sistema de corrupción impune. Ha violado la soberanía sobre sus recursos naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado. Ahora se busca consolidar este régimen autoritario. Dice la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 347, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta que se formule debe contener las bases comiciales, es decir, la precisión de la misión y los poderes de la Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla y de elegir a los constituyentes. Esto solo puede realizarse conforme a lo previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo. En Venezuela, el presidente de la República tiene iniciativa para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país. Quien puede convocar una asamblea constituyente es el pueblo exclusivamente, el único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud de iniciativa a una constituyente y las bases comiciales se deben someter a un referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es errada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Se ha usurpado el poder del pueblo. Lo ha dicho más claro. Yo creo que es meridianamente claro. Vamos a ir al corte comercial que corresponde a esta hora y al regreso sus llamadas. 482-9750. Ya regresamos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hoy dan ganas de ir a Il Sapore de la Nonna. Carpaccio de lomito, linguine Sofía Loren, vermicelli francinatra. Il Sapore de la Nonna. Mignonette de lomito, fettuccine al grill, atún al fogati, cartoccio de pollo. Eso es Il Sapore de la Nonna. Tortelloni esmeralda, linguine con lomito y aceituna, mignonette de lomito, pizza. Eso y mucho más lo tienen en Il Sapore de la Nonna, en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia. Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos llamada telefónica, tenemos comentarios aquí de la gente, muchísimos comentarios acá. Y queremos darle cabida a ellos. Enrique Jesús Arocha, creo que es su apellido, dice acá: Maduro endurecerá las penas. ¿Será que esta constituyente impondrá pena de muerte o cadena perpetua? No, capaz pone la pena de muerte porque sea opositor. Bueno, porque de hecho la están ejecutando en la calle. El poder es ilimitado, el que se está planteando acá. Eso de esos cuántos son, 7, 8 puntos que tú planteabas. 9 puntos en total. Son de, uno más estúpido que el otro. Sí, pero igual, Daniel, son de trastocamiento. Absoluto. A lo que queda de medio orden republicano, lo decía, y democracia. Por supuesto, porque lo que quieren. Que son apariencias. Lo que quieren y lo que han hecho desde el 99 en adelante es dinamitar la república desde sus cimientos. Desde adentro, exacto. Emilia Espinosa nos dice: me cuesta creer que sean venezolanos que destruyan la propiedad privada de otro venezolano. Deben ser cubanos disfrazados de Guardia Nacional. Yo digo lo ¿qué mismo? Maldad tan grande. Por cierto, no podemos dejar de señalar lo que ha significado la jornada criminal ejecutada por la Guardia Nacional hoy en contra de los vecinos del conjunto residencial Victoria y del conjunto residencial Villaparaíso aquí en El Paraíso. Hemos sido testigos de esa barbaridad, de cómo trancaron un canal completo del elevado que une a la Avenida Páez con la avenida Baral para disparar a mansalva con estas estas cuestiones lacrimógenas. A los apartamentos. Han ocasionado incendio de dos apartamentos. Tiene la gente allá desde las 6 de la mañana. Estoy recibiendo yo reportes de la gente desesperada allí y me tocó pasar y ver el horror que estaba viviendo la gente allí. ¿Qué es lo que pretenden? O sea, que le quieren prender candela a los edificios con la gente adentro, ¿acaso? Pero tú decías que Isaías Rodríguez declara hoy que es constituyente o guerra, ¿no? Sí, que la Asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente o la guerra. Bueno, pero ¿cuál es esta? La guerra están dando ya. Bueno. Ya la han declarado ustedes. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo, por favor? Con Sara Cone, de Cagua. Adelante, señora Sara de Cagua. Ok, mira, yo quiero decirle a Maduro que yo le compro la idea del Estado Comunal, pero él primero me enseña la comuna donde vive Iribadela, donde se desarrollan todos ellos, y quiero verlo comprando frijoles y de paso que lo compartan conmigo, porque por lo menos en mi familia lo que estamos pasando es hambre parejo. Hasta me pongo el wiki para que andemos todos igualitos. Gracias. Bueno, más Sara, clara, más imposible. Claro, imposible. Eso del poder comunal, que no es nada y termina siendo una forma de legitimar, y es lo que escuchaba yo a Germán Escarral el día de ayer, el fondo al llamado a esta constituyente, que generalmente son llamados o apelaciones al pueblo, y lo que aquí está en el fondo es justamente usar de pretexto la constituyente para negar la participación popular, porque sería una cosa, como dice Sara... Ganar tiempo. No, y sería una cosa que utilizar este tal poder comunal que no ha desarrollado nada más que un proyecto de poder... Ellos no quieren salir del poder, punto. No ha desarrollado nada, usarlo de paraván para proteger a la nomenclatura ellos y para evitar las elecciones. Ellos no quieren salir del poder y buscan cualquier excusa para no salir del poder. La constituyente es eso, otra excusa para ganar tiempo y no hacer elecciones. Otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Me habla William Gutiérrez de Cotiza. Adelante, William. Sí, buenas tardes. Eran dos punticos. Primero, no, todavía ni siquiera se ha planteado la supuesta constituyente esta de Carrizo y ya tienen esos puntos aprobados ya ellos así, como uh-huh. siempre con sus trampas. Uh-huh. Segundo, si esto se llega a dar, señores, y no vayan a resultar que después, que seguir luchando, que esto, porque yo sé que ustedes a veces también son optimistas y esto, olvídense, 40 años con estos planes ahí. Dios quiera que no. En dado caso de que la oposición se oponga que no, bueno, será lo que ellos mismos están diciendo, pues, guerra civil. Yo estoy de acuerdo. Estoy pendiente, mata chavista, chao. Ese tipo de llamados que hace la gente escudándose es obviamente, y yo lo voy a denunciar claramente, el asedio que están buscando con las emisoras, con la última emisora que queda en pie, con llamadas como esa, haciendo llamadas a la violencia, para que Conatel lo use en nuestra contra y cerrar este programa. Mira, no pasarás. Porque yo, a mí el chavismo, el olor me pega rapidito con la primera. Cuando dicen hola, ya yo los detecto. Entonces, esa llamada, evidentemente controlada por alguno de estos laboratorios que han lanzado, para terminar de sellar esta emisora, les tengo que decir simple y llanamente que yo no los voy a acompañar. Porque si nos ponemos a ver, nosotros estamos del lado de las víctimas, no del lado de los victimarios. Desde hace rato. Estamos del lado de los que se defienden, no del lado de los que atentan contra la propiedad pública ni contra la vida ajena. Aquí no se apoya ni a saqueadores, ni a malandros, ni a matones, ni a matachines, ni a sicarios, que son los que están en estas jornadas de acompañamiento, por cierto, a la Guardia Nacional y a la PNB, que no les hace nada. A eso sí no los toca ni con el pétalo de una rosa. Antes de irnos, tengo unos servicios públicos acá que no me gustaría que quedaran de lado. Para el señor Javier se está solicitando, su familia no consigue el medicamento glucofaje y el señor está muy mal. Quien pueda colaborar con esto trayéndoselo aquí a la emisora o llamando directamente a su familia pueden hacerlo al número 0424-134-3745, un glucofaje para el señor Juan Martínez. Igualmente, y aquí ya tenemos, porque son varios servicios públicos, tenemos un caso igualmente de la medicina garbamazepina. Uh-huh. Garbamazepina de 200 o 400 miligramos. Para este caso de garbamazepina pueden comunicarse con la señora María al teléfono 0426-226-442. Tenemos otro servicio público, en este caso otro medicamento igualmente. Estamos hablando de para el medicamento, entiendo que es para un señor, un problema de la circulación. El medicamento se llama Silostal o Trental. Si saben dónde se puede adquirir o si alguien lo puede donar, Silostal o Trental, por favor comunicarse con la señora Marta Salas al número 0424-162-9086. Finalmente, Glisbeli González solicita vancomicina de 100 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0424-162-4039. 0424-162-4039. Se nos hizo corto el tiempo, nos vamos por hoy. Mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Paciencia, resistencia y lucha. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.